Grabación especial de la radio. Acto de lanzamiento de la obra El Jaguar de Demetrio Aguilera Malta. Presentamos Especiales de la Radio, un reencuentro con los actos que enriquecieron la historia cultural ecuatoriana. Conferencias, charlas, foros, recitales, conciertos y programas especiales realizados bajo los auspicios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión retornan de nuestro archivo de voces en Especiales de la Radio. El 18 de julio de 1977, en el aula principal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, se llevó a cabo el acto de lanzamiento de la obra titulada El Jaguar, escrita por Demetrio Aguilera Malta. En aquella oportunidad, el autor de esta obra manifestó: "En el año 29 publiqué un libro escrito, ilustrado e impreso con mis propias manos, del cual vendí 7 ejemplares que me los compró mi familia. En ese libro, por primera vez, hacía su presentación el jaguar. Yo creo que el jaguar de ahora es un poco venganza contra mí por haberlo olvidado. La presencia del jaguar en ese libro era base de dibujos de interpretación totémica recogidos en el mundo en que había pasado gran parte de mi infancia y algo de mi adolescencia, en el mundo insular que queda detrás de la península del Guayas. Y esta presencia del jaguar en estilización totémica punae es una presencia que viene de lejos. Seguramente muchos de ustedes ignoran el itinerario de mi vida. Es una vida muy interesante, es una vida que podría llenar muchas páginas. Mi padre en ese entonces era un industrial a quien la Primera Guerra prácticamente lo decapitó económicamente. Fue a Estados Unidos a conseguir máquinas e hilados que sustituyeran a los que él había utilizado importados de Alemania durante varios años. Fracasó en su empeño y entonces fue a trabajar en estas islas. Era muy niño yo entonces. El contraste fue tremendo. Yo lo había acompañado a los Estados Unidos, tenía 6 años. Regresé a enfrentarme con las contingencias de esa realidad tremenda. Empecé a crecer y mientras vivía en ese ambiente, empecé a leer los viejos libros de la biblioteca de mi abuelo. Era un verdadero literario. Al lado de libros de Sébaco estaban libros de Fenelón y de Plutarco. Yo leía sin entender muchas veces qué era lo más valioso en, digamos, Víctor Hugo, o Polfeval, o libros de historia, pero ese enfrentamiento de la vida cotidiana con esta cultura almacenada en los libros, con este choque conflictivo a mi regreso de otras civilizaciones, fue creando en mi espíritu una especie de mundo mítico y mágico. De entonces me viene esa duda permanente que a veces he tratado de expresar en mi literatura. ¿Cuál es la realidad? ¿Dónde comienza y principia la realidad? ¿Qué es lo que separa la realidad material, sensorial, que estoy apretando con mis manos, que estoy pisando con mis pies y respirando? ¿Y cuál es la realidad que estoy soñando, o que estoy inventando, o que estoy recreando al margen, a veces confluyente con esta misma realidad? Producto de estas dudas largas y permanentes es gran parte de las tareas que he realizado en la literatura. El jaguar, que lo vi de cerca algunas veces, que cuando acompañaba a mi padre bogando yo en las canoas, cargando una carabina que casi no podía llevar conmigo, para dejarlo en algún lugar y regresar a la casa de Hacienda de San Ignacio, alguna vez lo iba a amar de lejos, o sería que lo soñé o que lo inventé. Realmente no estoy muy seguro de ello, y cada vez tengo mayor inseguridad. Pero el jaguar me perseguía. El jaguar me ha perseguido una serie de veces, y en mi literatura, tanto él como los hombres que de él cerca estuvieron han seguido esbozando su presencia, a veces haciéndola tangible y definitiva, y otras veces como integrándose al mundo brumoso de las cosas que uno inventa, de las cosas que uno sueña o de los mitos que uno crea, porque nuestra tierra es una tierra de mitómanos, porque nuestro país es un país mítico, donde la magia, donde el sortilegio, donde la brujería asoman a cada esquina. A veces, cuando veo la actuación de algunos de los personajes importantes o no de mi tierra, como ya creo que lo dije en alguna ocasión, me extraña no verlos con una máscara, haciendo acrobacias, actos rituales, o con un turbante y tocando alguna flauta y con un cesto de serpientes para hacerlos bailar al son de este instrumento. El jaguar me ha venido persiguiendo, y también los hombres que lo acompañaban. Y en algunos de mis libros ha aparecido con más definitivos contornos, o más definidos contornos. Por ejemplo, en La Isla Virgen, no es verdad que el jaguar de ahora sea como algunos inocentes piensan, una absorción total de La Isla Virgen. El jaguar se asomó, pero se asomó en dos o tres páginas episódicas. Igualmente, en El Tigre, esa pieza afortunada que tanto se ha dado en tantas partes, que está en tantas antologías, que sirve de texto para aprender el idioma en algunos países, en algunas ediciones, asomaba apenas, pero con características que cuando más llegaron a lo mítico. Pero el viejo jaguar, el jaguar totémico, ese que me decía ayer Hernán Crespo, que tiene una serie de manifestaciones en nuestra arqueología, que él tiene maravillosas piezas que van del barro al oro, de la labradura a tosca, hasta el pulimento del oro del tigre con máscara, o hasta el tigre alado que yo me he inventado en estos tiempos y que estoy pintando otra vez. El jaguar, este jaguar totémico, ancestral, simbólico de este mundo patriarcal hoy, marginal, todavía petrificado, todavía viviendo en el pasado, que existe ahí a pocos minutos hoy de Guayaquil, que es igual. Yo acabo de estar viajando el año pasado por estas tierras, he estado viajando por mar, tomando una rueda por primera vez desde hace 40 años, y eso que yo soy un caimán varado en tierra, o un tigre que camina en tierra porque no puede nadar. Sigue igual, y el símbolo es cada vez más fuerte, y las manifestaciones artísticas que nuestro querido amigo y sabio hermano Carlos Ceballos Menéndez, y que otros como Pancho Huerta Rendón estudiaron y rescataron y le dieron su valor en el campo científico, este jaguar seguía sin aparecer en mi obra. Ahí estaba, sentía su presencia en las pocas cosas que hice antes. No encontraba su perfil total, su gran perfil definitivo. El mito a veces no es suficiente. La subrealidad o la realidad mágica no puede alcanzar vertebraciones tan profundas en el pretérito como las alcanza el tótem. Porque el tótem es aglutinante. El tótem tiene mil fuerzas que se proyectan en todas direcciones en este mundo pequeño de los clanes, y que tiene sus sobrevivencias en el mundo tribal o patriarcal que todavía subsiste en el Cerrito de los Morreños, especialmente detrás de la península de Guayaquil, cerca de esa ciudad tan amada, tan vivida, que es Guayaquil, que tiene dos ríos al frente, que al frente se hacen uno, y que tiene el mar detrás. Y este jaguar me ha perseguido hasta hace poco. A principios de este año, contraté con la editorial Mortiz una novela ambiciosa, todavía pagando el tributo a la moda, todavía queriendo hacer del procedimiento el fin de la obra. Felizmente, a veces los brujos me ayudan. Deben de tener algún agradecimiento para mí, que tanto los canto y tanto los evoco. Y los brujos me han vuelto a traer a los caminos que hoy, a lo mejor mañana no piense así, pienso que son definitivos. Había contratado esta novela ambiciosa, pero no me sentía contento. La tierra pesa en mí como una plomada, como una ancla. No puedo evitar, muchas veces he querido inconscientemente buscar otros caminos, pero esta tierra es tan fuerte, esta tierra nos agarra tanto completos que no podemos jamás desligarnos de ella. Es tremendamente doloroso este exilio sin exilio, este vivir afuera sin estar nunca afuera, porque por más que me aleje de mi tierra, siempre estoy más metido en ella. Y lo que haga, lo poco que pueda hacer, lo que proyecte hacer, si tiene algún valor, es porque lo he arrancado de ella. Soy un animal ecuatoriano, no puedo evitarlo. Un buen día, Belia, que conoce muy bien cuán verdad es lo que tú dices, lo difícil que es hacer las cosas fáciles, lo tremendo, lo angustioso, lo desesperante que es tratar de encontrar un mejor camino, un camino justo. Con una modestia humilde y con una soberbia casi satánica, porque cada uno de los que escriben en esta tierra quisiera ser tan grande como Dante o como Milton o como cualquiera de esos, y al propio tiempo quisiera ser tan humilde como San Francisco. Pasando por estas vibraciones tan tensas para lograr lo que se piensa que debe ser el justo camino, un buen día amaneció el jaguar en mi mesa de escribir. Un buen día me senté a la máquina de escribir y yo, que no sé corregir, que tengo que reescribir los libros que hago, que Requiem para el Diablo, por ejemplo, lo he reescrito 7 veces. Me senté a escribir y di un tirón, como si el propio jaguar me lo dictara, escribí jaguar. Y en jaguar traté de hacer que las palabras fueran las mejores, pero las más sencillas, las más eficaces, pero que no tuvieran valor en sí misma, porque hoy estoy más convencido que nunca, me da grandísima culpa, aunque un poco tarde, de que el idioma, teniendo toda la importancia que debe tener, siempre es una herramienta, un instrumento. Y entonces escribí este libro prácticamente de un tirón. Un amigo, le conté algo de esto, un amigo de Grijalbo, que dirige una serie en Grijalbo, y me dijo, pásamelo, yo te estudio, te contesto después de algunos meses tal vez, generalmente para dar un veredicto sobre un libro, se tardan 4 o 6 meses o 1 año, o le dicen a uno, como le dijeron a cierto paisano a quien presenté a un editor de México, yo, ¿cómo no? Sí, tráigalo después de 4 años para ver si se lo podemos editar. Así es la situación editorial, que es tan compleja y tan dura en todas partes. A los 10 días me llamó este amigo y me dijo, hecho. A los pocos días me dijo, sale en septiembre. Un día me llamó y me dice, el libro se termina de imprimir el 30 de junio. Y así salió Jaguar. Jaguar se mueve en dos niveles. Un nivel cándido, inocente, de libro de aventuras. Claro que aventuras con un poco de violencia y con una serie de palabrotas bautismales. Es de fácil lectura para una lectura de ese tipo. Es un libro que, según las referencias que he oído, se lee recibiendo el impacto de esta historia de aventuras muy fácilmente, pero es para los que van a él con inocencia y sencillez y ver lo obvio, lo superficial, porque en el fondo hay una serie de propósitos que he tratado de que no se adviertan, porque el propósito que se advierte ya no sirve como propósito. Es precisamente una de las grandes fallas de la literatura política. Si uno deja traslucir que tras el libro que está haciendo hay una consigna, un afán partidarista, un llamado a filas, el libro ya no es estético, es un libro de otra clase, un libro dogmático, es un libro que sirve a un partido, que sirve a determinadas ambiciones o intereses políticos. Los que traten de leer en profundidad este libro encontrarán que por primera vez la presencia totémica aparece, por lo menos creo en nuestra literatura, no sé si en la literatura, en la narrativa de otros países, y sobre todo la presencia del jaguar, que es muy ecuatoriana, que ha irradiado de aquí en muchas manifestaciones, sobre todo en la arqueología, en la época precolombina, a otras latitudes. Y entonces, esta presencia totémica confluye con la presencia mágica y la presencia real cotidiana. Además, la cacería es una cacería a la inversa. Esto ya había aparecido en otras expresiones del tigre en mi literatura. Pero siempre el tigre era la fuerza negativa, era el malo, el manchado, el jode todo, aquel que no permite que haya un camino abierto, que todo lo cierra, que todo lo margina, que todo lo impide. En el jaguar, la cacería es por amor. El tótem es propiciatorio, y aunque aparentemente conserva las antiguas condiciones tradicionales del manchado, aunque sigue persiguiendo al que ha elegido por víctima, entre comillas, aunque sigue persiguiendo a las gentes que lo rodean, aunque hace que una especie de alucinación colectiva invada este grupo de cholos y de gentes de otras latitudes del Ecuador y los lleve en determinada dirección, todo lo hace por amor a su víctima. Y cuando mata a esta víctima, también lo hace por amor, por defensa, por conservarlo, porque aunque en Guayaquil hay todas las posibilidades de trabajo y muchas posibilidades de salvación, el tótem no quiere que las gentes herederas de aquellos que lo eligieron como símbolo se le desprendan, vayan a buscar otros caminos que no son sus propios caminos, los caminos de este tótem. Además, muchos de los personajes a veces se integran, dos o tres personajes forman como aspectos de un mismo personaje. De tal manera, pues, que el jaguar, este nuevo jaguar que acabo de escribir, que por cierto solo aparece como jaguar en el título del libro, porque en el prólogo, o esa especie de prólogo dialogal que tengo con el Moreno, figura auténtica, como casi todos los personajes del jaguar, él se burla de mí y me aconseja que no hable más del jaguar, que eso será para los leídos y escribidos, para los hombres de esa zona, el tigre, el manchado, el ojo de todo, será siempre el tigre. Que si en otra forma lo hago, nadie me va a creer, nadie me va a entender y todos se van a burlar de mí. De tal manera, pues, que hay dos niveles, dos caminos de entendimiento para este libro mío. Por lo menos, eso es lo que yo he tratado de hacer. El autor solo hace una parte de su creación. El autor, si no tiene un lector creador al frente, apenas ha realizado parte de la obra, o un lector o cualquiera que sea. La obra de arte, en la narrativa especialmente, es una obra de cooperación, de colaboración. El autor apenas pone el tema, apenas plantea una realidad, apenas le cuenta el autor al lector lo que ha soñado, lo que ha inventado, lo que piensa de tal o cual hecho, o de tal o cual hombre, o de tal o cual realidad. Es el lector el que completa el otro aspecto de la obra creadora. Con esto pongo fin a esta exposición. Muchas gracias. Hemos recordado en este programa la intervención del destacado escritor ecuatoriano Demetrio Aguilera Malta en el acto de lanzamiento de su obra titulada El Jaguar, que se llevó a cabo en el aula principal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión el 18 de julio de 1977. En otra producción de la radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Han escuchado Especiales de la Radio. Nos despedimos ahora, invitándoles a un nuevo encuentro con nuestro selecto archivo cultural.